Me gusta porque hacen honor a la obra de teatro que van a estar haciendo en un ratito nada más. O sea, que no es una obra, me parece que es una extensión de la vida. Porque llegaron los seis acá y están con el celular, van, vienen, tuk tuk, miran, hablan, tiran dos frases, vuelven a mirar la pantalla. Son generación interactiva pantallesca, ¿o no? Mariña, ¿cómo le va? Bienvenida, primero que nada. Vamos hablando. Muchas gracias. Mariña Villalobos. Sí, soy yo. ¿Es usted presente? Sí, presente. Pero sí, no somos millennial. Por ahí sí, no somos, yo, somos millennial. Yo soy millennial. Muy sí, millennial. Claro. Ay, muy perdón. Bueno, no sé, yo no sé, yo miro de afuera y me divierto un montón, pero no sé si soy millennial. ¿Qué es millennial? ¿Qué es millennial? A ver quién me lo puede definir. Yo siento que millennial es mujeres y hombres pantalla. No, un poco así. Nacido en post 2000. Claro, ¿no? Tiene que ver un poco no, más con. No, post 2000 no, eso es centennial. Ah, okay. Millennial es a partir de 89. 90s. ¡Ah! 89. Por eso entro. Okay. 89, 2000 es millennial. Y 2000 en adelante es centennial, que ya es como. Wow, sí, ya. Claro, ya nos damos. Multipantalla. Que igual todos los que nacieron en el 2000 este año cumplieron 18. Claro. Saben hablar. Claro, pero no somos todos millennials en cita textual. Algunos somos, algunos son millennials y otros no. Otros nos divertimos mirando cómo y también nos metemos con el celu todo el tiempo. No es que no. Nos divierte mucho el celu. A mí me obsesiona un poco. Y no está bien, porque en un punto también el obsesionarse de estar todo el tiempo pendiente o dependiendo del celular es una enfermedad también. Cualquier es una adicción. Sí, sí. Ay, sobrio, no, serio. No, es que me acordé de. Hay una película que dejemos todo el. ¿No? Hay una película que, sí. Deja, que dejan todo el celular y que. Sí. Que la iglesia. A partir de ahí, sí, ¿viste? Me acordé de esa película. No sé por qué. Porque acá vi toda la situación igual. Perfectos como extraños. Sí. Perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos. Sí. Claro. Y acá comenzamos a hablar y también todos dejamos acá el celular y había que. En esa peli había que prender el primero y uh-huh. Se veía el mensaje. Y se compartía entre todos. Todas. Sí, vamos a hacerlo. Sí. Sí. Sí. ¿El viaje de cita textual comenzó hace cuánto, Mariña? A ver, viaje, proceso, no, el proceso, o sea, yo empecé a coleccionar capturas de pantalla de Tinder, Grindr y Happen hace un montón de años. No sé, cinco, ¿hace cuánto que estamos con cita textual? 2 años. Ponele, ya tiene, qué sé yo, 5 o 6 años en el proceso de gestación, digamos, desde que empecé a decir esto puede servir para algo y me divierte. Después, hace 2 años... En noviembre del año pasado estrenamos en un formato muy chiquito, en una casona muy hermosa ahí de Montserrat. Íbamos a hacer 3 funciones para amigos, un poco para testear a ver si estaba bueno lo que hacíamos, si nos gustaba. Si, bueno, y empezó a superar un poco de expectativas porque fue algo como que empezó a gustar mucho. De hecho, empezaron a venir 2 veces, 3 veces, digamos, la gente empezó ahí, tuvimos que sumar una función más. Y a partir de ahí nos llamaron del Centro Cultural Recoleta y en febrero estuvimos en un patio hermoso, en una como para mí fue la producción más grande que tuvimos, así como de, ¿no? Y hasta la de esta noche. Y mañana. Hasta hoy y mañana, que revienta Patagones, Viedma y todo. Está bien, no, perdón. La comarca. Sí, la comarca. Pero eso, que de gestación tiene unos años y después que fuimos, eso, fui llamando amigos, lo llamé a Nico primero, que yo tenía ganas de hacer algo donde haya música. Y Nico tenía ganas de darle más pila al canto y ahí empezamos a pensar como un esquema que nos divierta. A mí desde la actuación, pues yo dirigir fue mi primera experiencia así como de teatro. Después sí dirigí cosas como de música o flamenco, pero no de teatro especialmente. Y empezamos a escribir, o yo a escribir con otros dramaturgos o periodistas que sobre la temática celular y sobre la temática citas de encuentros, y sobre eso empezamos a hacer como, o por lo menos eso, dividir la parte creativa de escritura o de dramaturgia y después y la parte musical con los Tinder Cats, que Nico nos va a contar cómo fue. Mirá cómo le pasó enseguida. Ya me cansé, tenés un mate, chico. Ah, bueno, buen día. Bueno, cuando Mariña nos dijo, bueno, primero me contó que lo quería hacer. Yo estaba tocando con dos músicos que son Julián Rodríguez y Juan Kiss, que es clarinete y ukelele, y estábamos empezando a hacer el proyecto, pero no habíamos todavía armado el repertorio. Entonces empezamos a pensar, María nos contó de qué se trataba la obra, y de a poquito fuimos a pensar, bueno, empezamos a pensar qué canción puede ir o qué temática se trata en diferentes canciones que vayan acorde a lo que estaba sucediendo en la obra. Entonces en una escena, por ejemplo, son dos personas que se quieren conocer o que se están por conocer. Entonces es una canción de Virus que se llama ¿Qué hago en Manila? Digo, sí. Que justamente es, bueno, todo el tiempo quiero estar enamorado, pero no sé dónde estás, sí. No sé quién serás. Quiero exacto. Estar enamorado, sí. Sin embargo, no sé dónde estás. Sí. No. Después está Extraños en la Noche, porque son dos personas extrañas que se encuentran en la noche. ¿Qué más hay? Nada, la idea fue empezar a ensamblar eso y empezamos a ensayarlo, y después lo que nos pasaba era que no, todavía no conocíamos cómo iba a moverse la obra y cómo íbamos a encajar las canciones. Y a medida que la obra fue avanzando y que fue de un lugar a otro, porque empezamos en un lugar, después nos fuimos a otro, después nos fuimos a otro, fuimos pasando ya por cuatro lugares distintos, espacios distintos en los que la presentamos, ahí es como que las canciones empezaron a entrar como un nexo conductor entre hilar la obra entre una escena y la otra. Entonces en el medio de una escena y otra viene una canción que te cierra esa escena y te da paso a la siguiente. Entonces es fluido. Ah, las canciones son como ahí conectores. Conexiones. Exacto. Sí. Sí, la obra empieza como de, o por lo menos hay una idea de que empiece de lo más virtual hasta una cita real de dos chicos que tienen una cita concreta en la cual se ven, uno lo pasa a buscar al otro y tienen una cita. Entonces empieza desde que más o menos te bajas la aplicación y los perfiles, donde nosotros empezamos a decir perfiles de que son una locura, ciertos perfiles que son muy divertidos, otros que son que te dan miedo, ¿no? Perfiles de usuarios de Tinder o Happen, además. Y empieza desde lo más virtual hasta la cita concreta, digamos. Entonces, en ese transcurso de la obra hay un montón de canciones que tienen que ver que eso con el bolero, con lo romántico, con eso, con la búsqueda del amor, y que son interpretadas por estos maravillosos que esta vez tenemos encima la participación de los músicos de la comarca. De Juan Buenuref y Adrián Farfán. Adrián Farfán. Exacto. Me va corrigiendo, sí. Barbie, acá. Digo, cuando empezaste a armar el elenco, que en las primeras preguntas era ¿qué aplicaciones usas? Creo, a ver, no sé, a ver qué onda. ¿Qué onda? Las chicas que digan, porque yo la verdad no recuerdo. Yo en realidad el elenco lo armé según uno tiene amigos que admira y que como actúan y demás, entonces y donde sabes que van a entender. Sobre todo mi cabeza, que es bastante, qué sé yo, dispersa en algunas cosas y otras no, pero sobre todo con los cuales te divertís y laburás, porque hacer teatro independiente también, no sé cómo es acá, ustedes nos van a contar, pero allá, viste, hay mucha, mucha variedad en Buenos Aires, y somos un montón haciendo lo que hacemos, y también te vas encontrando con gente que con la cual te llevas bien, entendés, te divertís, y hay que sostener también como una producción tan grande, porque somos un montón, con eso, con ganas de laburar, gente que labure, que le guste, que se divierta, y que también divertirnos todos. Entonces un poco el elenco siempre fue como bastante intuitivo, de decir, me gusta laburar con esta gente que vengo laburando, que quiero trabajar. Uh-huh. Eso fue. Y después sí, todos movimos Tinder, y los que no, nos metimos a divertirnos algunas noches. Y sí, cómo no, obvio. ¿Es la primera vez que salen de Capital o ya han ido para otros lados? ¿Pronto? Es la primera vez. Es la primera vez que se sí. Hace qué honor. Porque digo, sí. En serio lo comparto, las aplicaciones como Tinder son más de metrópolis, no tanto de acá. Digamos, acá es como acá WhatsApp es y... No, yo me metí más. Recién, ayer. Ayer me metí a ver qué. Sí, ver, sí. ¿Encontraste hay cosas. Hay. Y él también se metió en una aplicación. Estuvimos ahí jugando, sí. Viendo qué pasa. Invitando para la obra. Sí, ahora por WhatsApp diciendo, bueno, vengan a ver de qué se trata. Como que... Capaz que estoy equivocado, pero como que el Tinder tiene otra connotación al WhatsApp. cuando uno dice ah, Tinder, WhatsApp, sí, dije WhatsApp, es verdad, es verdad, Tinder es otra vez, sí. Digo, no es tan común acá, me parece, claro. No sé, yo lo bajé, no contra, ¡ah! Yo lo bajé no contra nadie, Barbie, no sé, ahora no, digo. Contra el verdulero, contra... No, claro, lo conocía todo, no, no digo, todo. No, este, como que me parece más de Metrópolis. Igual ahora tiene algo como de que fuera de que de Tinder o no Tinder o las redes sociales o lo que sea, como que hay algo que excede el uso o conocimiento de la aplicación en sí. Es una excusa, que, la aplicación de sí. Es como una excusa porque a su vez también es como lo... Digo, no sé si excusa porque toda la obra se rige en algún punto con conocimiento de las cosas que sucedieron ahí. Digo, algunos diálogos son directamente cadenas de WhatsApp. Digo, algunos el guión de algunos personajes es una cadena de WhatsApp de la que te... Frutilla, manzana, verdurita, sos el amigo, pasala, A20, sí. Y como tenés que actuar eso. Nada, yo creo que nos ha pasado haciendo función allá que viene gente de 60, 70 años que no entiende nada de las redes sociales ni sabe cómo escribir un mensaje de SMS y se caga de risa igual. Entonces es como que hay algo que ya está como medio comprobado, sí, por nosotros, por sí, hacer sí, función, sí. Como que no es necesario siquiera como entender, sí, qué es el Tinder, Grindr, Happen, claro, o mira, cualquiera. Está bueno lo que decís, Agustín. Sí, sí, eso sí. Voy aprovechando y voy nombrando a los que... Andy, están Andy. Ah, no, perdón. Andy. Tengo otro acá. Andy, Nico habló. Yes. Uh-huh. Flor no habló, ¿no? Sí. Flor, Mechi. Flor es de las millennials. Yo soy la millennial. Digo para que nos ubiquen. Sí, sí, la millennial. ¿Vos te sumás ya en el proceso? Porque acá cuentan ellos que son como gestores en algún punto. Y yo estoy medio desde el principio también. Mira, yo te digo hasta el principio, además. Vos también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. En general casi todos. Andy es el que se sumó más tarde. Uh-huh. Yeah. Somos todos del barrio, vivimos cerca, entonces era mucho el sábado a la tarde juntarnos a ver perfiles en la compu. Mirá. Y anotar como cosas que nos llamaban la atención de cada uno, como particularidades. Hicimos clasificaciones de perfiles, digo, como el exigente, el deportista, el fan del asado, el, ¿no? O el vegano, el que tiene pileta. El que tiene piles. Mirá. Claro, mucho eso. Así que sí, es largo. ¿Y cómo era el proceso grupal de tratar algunas cosas que son fuertes también en las redes, como el acosador y algunas cosas que van ocurriendo? ¿Aparece en la obra? Sí, sí, sí aparece, sí. Y Mechi lo va a contar. Hola. Hola, yo me acabo de bajar de un micro. Es la que llegó recién. Sí, verdad, ella hace una escena con Flor, digo, no es casual. También en un momento, digo, necesitamos también, o por experiencias y anécdotas que fui, digamos, como teniendo como en cuenta para la obra, esto de tener cuidados a la hora de encontrarse con un desconocido, que puede pasar, sí. Que puede pasar en la calle o no, digo, pero como la excusa también es Tinder y es las citas ciegas, entre comillas, hay que tener una serie de recaudos, y para mí fue fundamental en el transcurso del proceso, que viví también de experiencia de Tinder y demás, tener a alguien, una amiga, alguien, mira, que sepa que yo voy a salir con alguien y que me voy a encontrar en tal o cual lado. Eso era clave. Y uh-huh. es clave. No, lo que está contando, está bueno. No. Hay ciertos códigos. Hay ciertos, sí, códigos, total, que para mí es la madrina, o sea, que alguien te amadrine en la cita. Entonces, todo bien, estamos acá, acabo de llegar al bar, ¿te gusta? Más allá de él, ¿te gusta? ¿No te gusta? La, pero está todo bien. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ahora voy a ir a tomar algo a otro lado, digo, para que esté. Mi hermana ahora está usando Tinder, y como no va a escuchar nada, puedo decir lo que quiera. No, internet lo puede escuchar. Ah, ok. Te lo advertí, pero igual, si querés decírselo. No, bueno, pero digo, ahora yo la estoy amadrinando un poco sabiendo que, en dónde está, digo, quién va a salir, qué sé yo, viste, como tener un poco en cuenta el seguimiento. Y ellas hacen una escena de eso, mezcla. Sí, es una escena que le escribieron dos dramaturgas de Buenos Aires, Laura Zbdar y Consuelo Iturraspe, que tienen un colectivo de escritura feminista. Y lo que nos pasaba también era un poco eso que, bueno, como contaba Flor y Marinia, que las primeras reuniones era pensar cómo podíamos encontrar un lenguaje sobre este tema, que es un tema que estamos todos, la virtualidad, etcétera. Pero sin dejar de lado que éramos tres mujeres las que lo estábamos pensando, y había por algún lugar, o sea, era una mirada bastante femenina de la experiencia, y esa mirada femenina o de la mujer estaba muy cruzada por la violencia de género y por el miedo que atraviesa en algunas circunstancias. Entonces era como muy necesaria esta escena, que nada, está buenísima, nos encanta hacerla, oh, es una bomba. Es un delirio total. No, digo, además hoy es Día Nacional de Lucha. Sí, es un así buen que, día digo, para hablar de eso. Nada, me frenaba ahí un ratito porque... Y además atravesado por un montón de cosas, ¿no? No solamente el miedo, la violencia de género, sino también la oportunidad de encontrar el goce de la mujer, el goce pleno, la sexualidad únicamente con el goce. Bueno, un nuevo lugar de la mujer, que no es nuevo, sino que nos estamos apoderando. Un lugar no ganado. Estamos charlando con el elenco de Cita Textual. Voy descubriendo la obra sin querer, la voy un poquito de spoiler voy haciendo porque me voy dando cuenta que de rato me voy a reír, de rato me voy a frenar, de rato voy a mirar y de rato voy a volver a reírme y me va a sacudir, entiendo yo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por ahí va la idea. ¿Y cómo es esto de incorporar? Va a estar Carolina Fernández acá, incorporar... Le mandás el texto, lo estudia y así es. Mirá, la forma. Sí, es un poco como un desafío que yo tenía siempre ganas y que fue como uno de los deseos de viajar, ¿no? De con Cita Textual y que lograrlo después de una temporada, digamos, corta, de un año y pico, para mí es un montón, de verdad. Y el desafío es, bueno, sí, somos un montón, somos cinco actores, más tres músicos, digamos, elenco de allá, y cómo hacer para viajar, y también la experiencia de poder, como en Cita Textual, digamos, yo me junto con dramaturgos, me junto con actores, me junto con músicos, y después hay intercambio entre todos los artistas y las diferentes disciplinas, cómo hacer para viajar y poder también nutrirte con el espacio. Entonces, siempre hay un artista invitado allá también, en el cual hace como funciona como de anfitrión de la velada. Mira. En el cual le pasamos un texto, que es un texto, eso, que es el encargado de estas cadenas que decía Andy, de cadenas de WhatsApp, o son cosas como eso, Romero, que Andy entró primero. ¿Sí? Entró de anfitrión y pasó por cinco personajes. Sí. Yo actuaba en otra obra de teatro con Luca Ferraro, que era parte del elenco de acá de Cita Textual, y como que Marinia vino a ver esa obra, Kintsugi, y me invitó a participar de Cita Textual como este personaje itinerante de anfitrión, y después de eso hice otro personaje que es el que hace el otro actor que hace una escena conmigo, y ahora estoy haciendo otro personaje. Sí, bueno, medio que podés hacer la obra. Como que pasé por todos los personajes y me divierte muchísimo el reto. Pero la experiencia un poco es eso, bueno, movernos, ¿no? Como entonces acá estuvo buenísimo poder no solo movernos físicamente, sino mover también el elenco. Las escenas van variando según el invitado también. O sea, la obra va variando según el invitado, porque le genera otro clima, otro tipo de humor o otro tipo de mirada. El texto es también abierto a que sucedan cosas, ¿no? Hay un margen en el cual digo, che, ¿puedo meter esto, lo otro? Entonces al artista se le da esa posibilidad, pues es lo más rico, digamos, ¿no? Y ahora esta vez tenemos músicos invitados, que también está buenísimo, cosa de eso, de los Thundercats, que es el trío de Cita Textual. Ahora va a ser eso, un poco obviamente liderado por Nico, pero con Adrián y Juancho. Oh, bueno. Y Caro como artista invitado. Que ya estuvieron trabajando, ¿no? Sí, ya están. A la distancia. Sí, a la distancia. Bueno, se labura, pero sí. Sí, lo pasa de también el ensamble final, ¿no? El repertorio es conocido. O sea, las canciones son música de repertorio popular. No es algo específico, técnico. O sea, las canciones las vas a escuchar, las escuchaste 3.000 veces. No sé si 3.000, pero las escuchaste. Yo creo que es un repertorio bastante, a pesar de que tiene canciones conocidas, es bastante especialito. Sí. No es que vamos a estar en no. Hay recuerdos que no voy. No, como que tiene una selección bastante especial. Está bueno, se van a ir todos tarareando las canciones que hay en Sí, pasa que después sale la gente y le dice, ¿cómo era esa bachata? Cantamos una bachata. ¿Cómo era esa la de Romeo Santos? Que qué sé yo, y se quedan como, esto no va a funcionar. ¿Quién decía que no iba a funcionar? Esto no me gusta. Me decía cuando dijimos nosotros bachata, vamos con la bachata de Romeo Santos a cantar, y alguien decía, no me gusta. Bien, no me gusta. Alguien que no le gusta. De Luqueto. Ah, Luqueto. Y a veces fue re contento. Qué bueno, sí, también eso, un poco de eso, de mover el cuerpo. Sí. Chicos, hoy vamos Barbie a la parte informativa. ¿Quedan entradas? ¿Cómo es lo de la entrada? Quedan algunas entradas para hoy y mañana. Yo les diría que vayan yendo a los puntos de venta. Uno es Chulapa, donde tengo Prisma Disquería, Colón 651 Viedma, La Florentina, y la bodega Patagones. La bodega. Sí, muy bien. Tenía el guión. Es un obrón. Aprovechen que viene llegando el verano, que después nos vamos a la playa, al mar y demás. Entonces es como está bueno aprovechar esta oportunidad que vinieron los chicos y las chicas desde tan lejos. ¿Qué costo tiene la entrada? 350 pesos. 350, bien. Sí. ¿Y queda para hoy y para mañana? Quedan un par de... ¿El mismo horario de función? Los dos días, 21 a 30 horas, en Rigoletto. En Rigoletto. Patagones. Está. Ahí para que aquellos que están escuchando tomen bien nota. Igual lo vamos a estar subiendo al sitio en un ratito. Lo último, es un momento difícil acá. Hablabas vos del teatro. Se hizo una fiesta provincial de teatro hace no mucho, que vinieron... Y se terminó con un cartel hablando de la situación que está sufriendo el Instituto Nacional de Teatro, contando de cómo más que nunca se está... El recorte. ¿Cómo está? ¿Ustedes están viviendo, me imagino, lo mismo allá también o no? Sí, claro, sí. Sí, de hecho, el año pasado, digamos, bueno, pasó con Proteatro también, que se separó, digamos, la producción independiente del teatro, y más allá, digamos, que somos muchos... También es súper compleja, nos pasa a nosotros que digo, movernos, esta producción fue independiente también, digamos, no tenemos subsidios ni tenemos apoyo del Estado, entonces como un poco siempre hay algo de todo eso que también es un tema de discusión interno también, que los actores, a diferencia por ahí de lo que nos pasa con los músicos, que también tenemos en escena, ellos tienen una forma de trabajar que es muy distinta a la nuestra, que nosotros hacemos todo, fuimos productores, fuimos escritores, y no hay ningún tipo de sostén ni de apoyo económico por parte del Estado. Entonces hay un punto en el cual el amor al arte, digo, es muy jodido para los que somos profesionales de esto, ¿no? Como sí, está muy complicado todo. Sí. Y todos actores y actrices, digamos. Y cantantes y bailarina, que es Flor la Millennial. De todo, o sea, como súper, digamos, formados, estudiantes, digo, lo que es todo. Emprendedores. Sí. Quiero compartir. Me gusta compartir acá para que se entienda, digamos, lo que hoy se ve. Se gestó hace 5 años y es todo un trabajo que llega a esta síntesis. Porque además, me imagino descartar todo y ubicar como para que tenga la atracción que uno desea cuando uno elabora así. Y también me gusta esto, que se entienda el contexto para poder dimensionar. Porque si no, después uno se queda a veces con lo que cuesta el valor de una entrada y se equivoca solamente en detenerse en eso. Sí, soy de los que cree que hay que pensarlo mucho más antes. Además, estando en una época de tanto recorte en teatro, recorte de educación, recorte en todos lados, el teatro es un lugar de encuentro. O sea, que nos encuentre el teatro, no solamente las calles, que también es un lugar para hablar, para mirarnos, para estarnos de acuerdo. Sí, total. Es necesario. Sí, también divertirnos, porque hay algo de que también se subestima mucho el tema de poder, la descarga, digamos, de divertirse. Porque uno va al supermercado, no sé, ayer no sé cuánto pagaba, digo, es el diario, ¿no? Todo el tiempo, que es un palo tras otro, y que también el encuentro y tomarse un vino y una copa de vino y reírse y poder, digo, eso es para mí como fundamental. Así que los invitamos a no perderse la oportunidad de ir a un espectáculo en donde la van a pasar bien, es como la situación en general, el evento, ir al bar, que es divino, tomarse algo, ver la obra, pasarla bien, entretenerse, no sé, es como decía Mechi, un punto de encuentro que al menos nosotros que ya lo venimos haciendo, sabemos que la gente se va contenta. Y nosotros la pasamos bien. Claro, eso sí, es importante. Eso está bueno. Y aparte, ponele, Mariña nos conocía a todos por separado. Sí. ¿No? Y nos encontró. Pero nos encontró. Entonces yo no conocía a Flor, no conocía a Andy, no conocía a Mechi, digo, y ellas tampoco se conocían, ellos tres tampoco entre ellos. Entonces en un momento es un grupo armado nuevo de personas que nos llevamos muy bien y que nos gusta hacer lo que hacemos y se nota, me parece. No puedo ser espectador y cantante, digo, se nota porque la gente la pasa bien y nosotros a medida que la obra fue progresando también y obviamente perdés nervios, se va ensamblando todo, confías más y la obra va sola y las cosas suceden, digo, es como si llegaras a tu familia, ¿viste? Llegás a tu casa y decís como estoy con mis amigos, este es mi grupo, me contienen, digo, después afuera, bueno, tenés la salvajada que sucede, digo, pero adentro tenés contención entre nosotros y eso me parece que también se... se llega a la butaca, bueno, al espectador, mejor dicho, ¿viste? Como a la persona que está del otro lado. Se va. ¿Y Mariña es la administradora del grupo de WhatsApp también, no? ¿Quién va a ser si no? No del grupo, de los grupos. Hay uno que se llama cita textual La Comarca. Hay cita textual La Comarca, se acaba 2018, 2017. Textual, la cita. Chicos, hashtag, por favor. Me likean. Sí, comenten. 21:30 hoy en Patagones, en Rigoletto. Gracias por venir acá. No sé si se quedan el fin de semana. Va a volver el calor porque alguien me preguntaba acá. Si está fresco, el sábado, domingo hay en 32, 33 grados. Así que se quedan por acá. No, ya saben. No, yo por mí que se queden siempre. El viernes va a estar lindo también. El viernes está mejorando, sí, cierto. El viernes mates en el río. Exacto. Bueno, también llevar al mar. Bueno, podemos ir al mar. Al mar, sí. Vamos al mar. Gracias por venir nuevamente. Y lo mejor para hoy y también para mañana. Y recuerden las entradas ahí en Chulapa. Le mandamos saludos grandes a Jenny también, que siempre escucha la radio.